Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio en esta verde y blanca sintonía, que es la 89.6. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Hoy, 13 de marzo, un programa algo diferente también. Vamos a incluir nuevas secciones hoy en el programa. Vamos a hacer unos cambios en el programa porque todo programa de radio que se precie debe de mejorar contenidos y debe de innovar en su programación. Y eso es lo que va a hacer Voces del Misterio. Porque vamos a meter nuevos contenidos, vamos a meter nuevas secciones que esperamos que sean todas del agrado de nuestra audiencia. Hoy inauguramos la Crónica Negra con uno de los casos, José Manuel. La huella del crimen, que la vamos a llamar. Sí, sí, con uno de los casos además que marcaron la historia de esta ciudad. Sí, porque vamos a hablar de un caso que tuvo en jaque pues a Sevilla, y que es el famoso caso de las estanqueras que mataron ahí en la calle Menéndez y Pelayo, frente a los jardines de Murillo, y que la verdad mucho se ha hablado de él, incluso de su posible autor material. Pues esta noche en Voces del Misterio, en una sección que vamos a llevar en un mano a mano estos dos que se sientan aquí todos los viernes, Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, a la audiencia de Voces del Misterio en el sector más criminal, más criminalístico en este caso del misterio. Bueno, pues solo nos resta pedirles que tomen así, que suban el volumen de esta radio y que disfruten durante dos horas. Nos vamos a las efemérides. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 13 de marzo en la historia. Porque tal día como hoy, en 1516, Carlos de Habsburgo es proclamado rey de España con el nombre de Carlos I. 3 años después, Hernán Cortés desembarca en México. En 1615 nace el futuro Papa Inocencio XII y en 1781 Sir William Herschel descubre Urano. 1821 pasaría a la historia tal día como hoy como el nacimiento del periódico oficial del gobierno con el nombre de La Gaceta de Madrid. En 1881 el zar Alejandro II muere víctima de un atentado con explosivos. 1900 las Cortes Españolas aprueban una ley que regula el trabajo de las mujeres y los niños. 30 años después, Clayton Bow anuncia el descubrimiento del planeta Plutón. Tan solo 3 años después, Joseph Goebbels fue ministro de propaganda del Tercer Reich. En 1960 nace el músico Adam Clayton de U2. Y un año después, el presidente estadounidense John F. Kennedy propone la unión de los pueblos del hemisferio, en una alianza llamada la Alianza para el Progreso. 8 años después, el Apolo 9 toma la Tierra. En 1970, Digital Equipment Corp. introduce la minicomputadora PDP-11. Y en 1983 muere Luis Buñuel. Vamos acabando porque en 1984, tal día como hoy, Argentina solicita la desmilitarización de las Islas Malvinas y expresa su preocupación por la instalación de elementos nucleares en el archipiélago. 2 años después se lanza la nave espacial Soyuz T-15 y en 1998 la Fiscalía Mexicana vincula a la policía de Chiapas con la matanza de 45 indígenas en Acteal el 22 de diciembre de 1997. Fueron algunos de los sucesos ocurridos tal día como hoy, un 13 de marzo en la historia, para Radio Betis. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. José Manuel, hoy, nuestra entrevista de hoy, un viernes 13, como Dios manda, hemos elegido un tema, yo creo que ideal, ¿no? Sí, la verdad, ideal, inquietante. El gran enigma de la muerte, un libro que ha publicado María Teresa Román, en la editorial Esquilo. Un libro, además, escrito por una doctora en filosofía por la Universidad Nacional de la Educación a Distancia. Ella también es profesora titular de la Facultad de Filosofía por la UNED, miembro de Sociedad Española de las Ciencias de Religiones, de la Asociación Española de Orientalistas. dilatada carrera como escritora. Son muchos libros los que ha escrito sobre distintos temas y hoy nos viene a hablar sobre el gran enigma de la muerte. Buenas noches, María Teresa. Buenas noches. Encantado de tenerte aquí en Voces del Misterio. Ha sido es un placer poder contar con tu categoría, ¿no? Tenerte aquí para hablarnos sobre un tema que yo creo que a todo el mundo nos impresiona, nos da miedo, y es una, filosóficamente hablando, que es un tema que tú seguramente conozcas, es algo que siempre pasa por nuestra mente durante nuestra vida, ¿no? Sí, sí, la muerte es el hecho que se va a producir, ya es un hecho que se le va a producir a todo el mundo, es decir, no tenemos seguridad del día y la hora en que tendrá lugar, pero lo que está claro es que es inevitable. La muerte, y para todo ser vivo, ¿no? Forma parte, digamos, de la vida, y eso, bueno, pues eso forma parte y está presente en la mente del ser humano a lo largo de toda su vida, que en un momento determinado tiene que abandonar este estado, digamos, de conciencia, entre comillas, o este mundo, y no sabe dónde va a ir, no sabe qué va a ocurrir, y no sabe si realmente existe la posibilidad de encontrar algo, algo distinto a esto, pero en definitiva algo de vida en otro plano de realidad. Los filósofos siempre han jugado mucho con la figura de la muerte, ¿verdad?, a la hora de sus pensamientos. Bueno, más que jugar, la muerte no se puede jugar, la muerte juega con nosotros. Yo creo que la cosa es como al revés, ¿no? Pero es verdad que da mucha cancha, da muchas posibilidades, ha ofrecido mucha literatura, porque sí, claro, es algo que se desconoce, por lo tanto, pues eso produce miedo, produce una inseguridad que, pues, el ser humano, algunos, se la quitan, tratan de quitarse ese miedo buscando explicaciones al fenómeno de la muerte. Y de hecho, pues no solamente literatura filosófica, hay literatura mitológica, las grandes religiones han hablado también de la muerte, pero no es la muerte como el último momento o el fin definitivo o el alejamiento del ser humano de este, digamos, de esta realidad, sino que la muerte abarca muchos temas. La muerte tiene que ver con la antropología, con la filosofía, con la religión, con la política, con la economía, tiene que ver con los médicos, con la sanidad, en fin, tiene que ver con tantos aspectos que, vamos, podríamos estar ahora hablando muchas horas de la cantidad de profesionales que están de alguna manera relacionados con el tema de la muerte. Todo en el ser humano, todo lo que le rodea, tiene la otra cara de la moneda, que es la muerte, que no necesariamente es el final, sino es la muerte, son cambios, transformaciones que se van produciendo en el ser humano, modificaciones, y la muerte tiene que ver con tantos aspectos de la vida que, insisto, no tendríamos tiempo para hablar de ello esta noche. No tengo más remedio que felicitarte por esta obra impresionante, editada por la editorial Esquilo, súper amena, súper bien, lo hablábamos por teléfono estos días, ¿verdad, Teresa? Súper bien contada, para que todo el mundo podamos entender qué es la muerte y cómo la han comprendido todas las culturas, ¿no? Que en definitiva es de lo que se trata. ¿A qué le lleva a una doctora en filosofía a escribir sobre la muerte y no sobre la vida? Pues no solamente este tema, sino cualquier otro tema me lleva siempre la curiosidad y me lleva a la investigación. Tengo ese espíritu innato de aprender, y una forma de aprender es estudiar, y estudiar luego, plasmar lo que uno ha estudiado en un libro, a mí me resulta una tarea muy gratificante. La supuesta comunicación con seres del más allá, ¿no? Esto que yo creo que se remonta a épocas muy muy antiguas, ¿no? Sí, antiquísimas. Pues fíjate, se remonta a Saúl. Podríamos hablar del famoso espectro de Samuel, al que convoca Saúl, ¿no? Y la pitonisa de Endor, Gilgamesh, que también tiene una conexión con el espectro de Enkidu, su amigo, que muere, en fin, a causa de una enfermedad producida por una deidad, o la Odisea, ¿no? Ni qué decir, la Homero, ¿no? Como acerca a Odiseo también, de alguna manera, poéticamente hablando, le acerca a la muerte a través de Circe, en busca del adivino Tiresias, ¿no? O Esquilo, que evoca también unas tragedias al espíritu de Darío, del rey Darío, sí, ¿no? Plinio el Joven, Lucano, en fin, hasta llegar a 1848 y encontrarnos en Estados Unidos, en Hinesville y las hermanas Fox. Exactamente. Es un largo recorrido, sí, ¿eh? Sí, muy, no, reducido, muy deprisa. La muerte es tan antigua como el ser humano, imagino, ¿no? Sí, pero también el tema de los espíritus y del intento de investigar ese mundo, pues también es antiquísimo. Sí. De hecho, en la Biblia, todos aquellos intentos de relacionarse con los muertos no están muy bien vistos. Uh-huh. También quizás, que era lo que iba a entrar. José Manuel García Bautista. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hemos tenido buenos la oportunidad días de hablar. Perdón, buenas noches. Buenas noches. También buenas quizás noches, un poco porque por aquella antigua creencia de que todo lo que no se podía explicar satisfactoriamente, ¿verdad? Sí. Pues había que darle una dimensión sobrehumana, una dimensión, sí, que trascendía. Sí. Y que en este caso te llevaba al mundo de los espíritus, al mundo de la muerte. Sí, sí. Sí, bueno, esa era una forma de, en aquel momento era una forma de explicar una fenomenología que comienza en Hicksville, empiezan a interesarse a partir de Hicksville y luego, pues bueno, pues los trabajos de Allan Kardec, con su libro de los espíritus, el libro, sí, de los médiums, todo aquello, ¿no? Todo el evangelio espiritista y además, curiosamente, científicos involucrados en el asunto con las médiums y los médiums, ¿no? Pues, por ejemplo, llama la atención que estén, pues, William James, Crookes o Russell Wallace, Oliver Lodge, investigadores que luego finalmente van a investigar o van a trabajar, mejor dicho, por no ser reiterativa, con medios tan conocidas como o tan conocidos como Daniel Douglas Hume o Florence, sí, Cook, Eusapia Paladino, que seguramente sonará a muchísima gente, Leonora Piper, Gladys Osborne. Es decir, que todo este universo, el tema es que dura poco, lo curioso es que dura 50 años, no dura más, es poco lo que dura, pero sí deja una estela, y en este momento pues todo este universo de mediums, de métodos de comunicación con el más allá, etcétera, parece que están ahora relegados pues un poco al mundo más esotérico, esotérico en el sentido menos interesante del término, ¿no? Superchería. Pequeños grupos, sí, más o menos. Sí, algo así. Mezclado un poco con la superchería y bueno, pues con los juegos también. Tiene un punto lúdico, tal, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ouijas, en fin, ahí se mezclarían muchos temas curiosos. Pero es curioso esto que comentas, porque realmente sí es un tiempo concreto, ¿no?, de la historia. Siglo XIX, concretamente, XIX, cuando surgen, yo creo que también porque la misma sociedad tiene ganas de creer en algo, tiene necesidad de creer en algo, y surgen pues estos movimientos de gente que necesita contactar, ya sea porque ha habido guerras en las cuales ha habido pérdidas de vidas humanas masivas, ¿no? Que yo creo que eso a la sociedad antropológicamente ha tenido que haber algunos tipos de estudios para ver que la gente, después de tanta guerra, la guerra civil española, la guerra mundial, esto le hace a la gente cortar con la vida con la vida de sus seres queridos inmediatamente, y surgen pues esos personajes como el que dices tú, ¿no?, de Daniel Douglas Home, ¿no?, una persona que ha sido súper famosa en su tiempo. No, él, Eusapia Paladino, sí, la propia Blavatsky también, sí, estuvo metida, sí, claro, en estas, claro, lides. Claro. Es decir, hay mucha gente involucrada en todos estos temas. Hombre, el deseo de encontrar respuestas sobre la existencia de otra vida, sobre el más allá, es evidente que es muy antiguo y morirá con el último ser humano. Es, sí, decir, el ser humano sabe que ese es el final, el gran momento de su vida, es el final de la historia de su vida, y desde luego va a intentar buscar respuestas o desde la filosofía, desde la antropología, desde la historia, desde el arte, de arquitectura, es verdad, de todas esas partes el ser humano ha intentado encontrar información de alguna manera para tranquilizar su espíritu y para vivir de una manera más plena, pensando que la vida de alguna manera no se termina aquí, sino que continúa pues en alguna medida y de alguna forma, ¿no? Y las dos grandes digamos ideas que vertebran las grandes tradiciones religiosas de Oriente y Occidente es la idea de la transmigración, sí, la idea de la reencarnación, sí, sí, sí, mente psicosis tal, y la de la inmortalidad, que son las grandes, doctrinas que vertebran, pues eso, todas las creencias en relación con el tema de la muerte y las tradiciones religiosas. Uh-huh. Hay otro de los médiums que mencionas, que también, sí, creo que es interesante, es Henry Smith, ¿no? Aquella que quizá la capacidad más importante que la diferenciaba del resto era aquella escritura automática, ¿no? Sí, bueno, yo es que creo que todo esto son manifestaciones de la psique del sujeto, ¿no? Uh-huh. O por lo menos hay serias dudas de que tenga que ver más con fenómenos del propio ser humano, con fenómenos entre comillas paranormales, porque de hecho la metapsíquica, por utilizar esa, hay un libro que se llama de Charlie Che, que se llama precisamente La metapsíquica, en definitiva lo que busca es encontrar en el hombre una serie de potenciales que, bueno, pues esas potencialidades o esos supuestos poderes que tiene el ser humano, pues digamos que presentan una determinada, tienen una puesta en escena muy concreta, ¿no? Uh-huh. Y hace que la persona, pues bueno, pues produzca la xenoglosia, o sea, que pueda diferentes idiomas, pueda hablar de distintos idiomas, pueda volar o levitar, bueno, pues pueda incluso cambiar la voz, en fin, todas esas cosas que se le atribuyen a algunos medios, ¿no? Esas fuerzas uh-huh. aparentemente ocultas que están dentro del ser humano, ¿no? Uh-huh. Más que realmente la posibilidad de que haya un espectro detrás, sino unas transformaciones que algunos psiquiatras consideran de gente histérica. Sí. Pero en fin, es que las cosas no deben ser tan sencillas, porque bueno, pues siempre hay una forma de una explicación de las cosas. Lo que no sabemos si esa es la única explicación posible de las cosas. Esa es mi pregunta, ¿no? Sí, además en el capítulo que dedicas a las ECM, ¿no? A las experiencias cercanas a muerte, sí. no recuerdo ahora lo nombras de otra manera, pero bueno, en fin y al cabo son las experiencias cercanas a la muerte. Sí, las experiencias cercanas a la muerte. Sí. Haces esa valoración o esa conclusión también, ¿no? ¿Es un hecho real o es simplemente una ilusión de nuestra mente, ¿no? Claro, ¿cómo se sale uno de su propia mente? Claro. Eso es un poco esa pregunta que le hacía que le hacía una persona a otra. Y digo, bueno, vamos a ver, ¿se puede cortar a sí mismo la navaja? Uh-huh. ¿El ojo se puede ver a sí mismo viendo? Sí. El mundo dual realmente es como que es la frontera, nos impide poder, es como hablar uno consigo mismo, entonces ya sabe las respuestas de uno mismo porque no hay otra cosa distinta a uno mismo, es complicado. Hay casos fantásticos, eso sí, hay casos, yo recuerdo en el señor Enrique Vila que falleció este año pasado, que nos dejó escribir un libro estilo Raymond Moody, ¿no? Fantástico, con unas investigaciones, él era médico y hacía una serie de investigaciones en su mismo hospital y te cuenta casos impresionantes, ¿no? De cómo gente se ve durante su propia operación y cómo se llama autoscopia, el fenómeno de la autoscopia. Y cómo escucha incluso lo que está sucediendo durante su operación. Me parece impresionante, vamos. Impresionante. Sí, claro, pero eso de alguna manera no rompe con nada. Sí, claro. Quiero decir, eso es la mente viendo si es que es efectivamente algo de nosotros puede observarse a sí mismo, ¿no? Uh-huh. O realmente no, es el propio cuerpo que quizá nos han generado, nuestro modelo cognitivo, operativo, emocional, nos ha hecho creer que no podemos salirnos de nuestro propio cuerpo, que no podemos ver más allá de nuestras propias narices. Uh-huh. Y a lo mejor en estados determinados de conciencia uno puede realmente ver más cosas que su propia nariz, por decirlo de una manera cómica, ¿no? Yo creo que eso es casi una afirmación lo que estás diciendo, porque bueno, nos dicen las culturas efectivamente con los estados alterados de conciencia, ¿no? Como hay, no ordinarios, a mí me gustaría utilizar la palabra en lugar de alterado, porque eso significa no ordinario, sí, bueno, sí. Que sí. Eso significa que los alterados ya hay un método químico en medio, ¿no? No, claro. Porque fíjate que hablan, que se habla de 20 estados de conciencia. Sí, Stanley Krippner habla de estado hipnagógico, estado hipnopómpico, estados de regresión, la reverie, estados también oníricos, estados producidos por las danzas, por ejemplo, las danzas de los derviches, por el candomblé, por la macumba, por el vudú, por la ingestión de enteógenos, estados regresivos, estados producidos por la esquizofrenia, estados meditativos, estados, digamos, de conciencia expandida. Quiero decir, es que realmente decir que el estado de conciencia es lo único que existe, o el estado de sueño, que es como lo que se ha afirmado durante muchísimos años, es un poco limitado, ¿no? Por utilizar una palabra amable. Sí. O nos autolimitamos muchas veces. Exacto. Hay uno de los capítulos que dedicas a los fantasmas, que me ha encantado porque haces un buen recorrido. Muy sucinto, sí, que no soy una experta yo en fantasmas. Claro, claro. El que sabía mucho de fantasmas o sabía algo del espiritismo eran Conan Doyle, curiosamente. Sí. Además, iba a muchas sesiones de espiritismo, ¿no? Era un aficionado. Además, dicen que dejó su fortuna en eso, ¿no? A raíz, además de... Eso ya no lo sé, pero desde luego le gustaba muchísimo. Decían que quería contactar con, en este caso, con lo que existía. hiciera una vez fallecido su hijo. Sí. Sí. Y estaba, se metió en ese mundo, en aquella Inglaterra victoriana. Sí. Fíjate qué diferente del pragmatismo de Sherlock Holmes a, digamos, a lo espiritual que hay, sí, o sí, que esconde el espiritismo, ¿no? Ajá. Y se aficionó debido a ello, precisamente, a ese fallecimiento de su hijo y ese querer contactar con el espíritu del mismo. Sí, hombre, sí, sí. Ese mundo es muy interesante, sí, y yo creo que no se ha estudiado suficientemente. Y desde luego la ciencia, bueno, pues como la ciencia tiene que manejar datos, hechos verificables, pues ese mundo un poco como que lo elude, lo evita. Bueno, como te decía, en el capítulo de Fantasmas, que inicias con unas incógnitas comunes, ¿no?, de las que todos tenemos sobre el mundo de los fantasmas, ¿no?, si existen o no existen, te haces eco de dos casos extraños totalmente diferentes, ¿no? Uno, recuerdo que es el de la historia de dos hermanos estudiantes, ¿no? Si te mueres tú antes, avísame, ¿no? Sí, sí, un caso. Yo recuerdo que eso, aunque es una cosa, sí, es un cuento, es una historieta. Yo recuerdo haberlo dicho sin haber leído esa historieta cuando yo era mucho más joven de lo que soy en la actualidad, ¿no? Y sí, decirle eso a un abuelo o una abuela, oye, si tú te mueres antes que yo, oye, vuelve y cuéntame si existe otra vida, ¿no? Bueno, eso convertido en un cuento, pero a mí me ha ocurrido, insisto, yo no había leído el cuento, ¿no? Hay una curiosidad por saber si realmente la vida continúa, ¿no? Pero hasta ahora las cosas no parecen muy claras. A mí me llamó mucho la atención una historia que cuenta Robert Graves, sí, que desde luego pues no me parece que sea una persona histérica o una persona con la mente perturbada, ¿no? Ni mucho menos, ni siquiera una persona pues que le guste mucho la magia. A mí me parece simplemente un escritor, porque bueno, porque a veces cuando a uno le gusta más la magia o le gusta ese mundo, pues parece que es más proclive a esas cosas, ¿no? Pero cuenta en Adiós a todo eso, en una novela, que él vio el fantasma de un compañero suyo, de un militar, e incluso dice que salió a la calle y olía el cigarro que ese hombre fumaba, ¿no? Y ese hombre ya no existía, ya había muerto. Bueno, pues hay muchos casos de esto. Yo sí, no sé cuál es la fenomenología, o sea, la desconozco, y supongo que habrá explicaciones de todo tipo, ¿no? A mí me ha resultado curioso que dentro de este trabajo, magnífico trabajo, ya digo, de la editorial Esquilo, introduces el misterio de los tulpas tibetanos, ¿no? Sí. Sobre todo el que hemos recogido de Alexandra de Vignel, que sí, es un caso fantástico, que me recuerda mucho a los casos medievales que se hablaban de los homónculos de las mandrágoras, sí, ¿no? Sí. Que son seres que tú creas, que tú generas, que tú alimentas para que ellos trabajen para ti hasta que se te van de las manos y tienes que aniquilarlos, ¿no? Háblanos un poquito del caso. Bueno, yo conozco de los homónculos de la mandrágora de los tulpas, sí. Bueno, pues el caso concreto es el que cuenta precisamente Alexandra Vignel en uno de sus numerosos libros. Tiene libros realmente fantásticos: Magos y Místicos del Tíbet, Inmortalidad y Reencarnación, Iniciaciones Iniciados del Tíbet. En fin, es una mujer interesantísima de conocer y de seguir con ella algunas de sus experiencias en el Tíbet, ¿no?, en el País de las Nieves. Bueno, pues concretamente ella habla de estaba en una especie de campamento y bueno, pues empezó a trabajar con su mente y creó una imagen, primero una imagen que fue tomando forma y cuerpo, es decir, que es que no era un holograma, era una imagen real, era una persona, ¿no? Una persona que viene a ser una especie de lama o monje, y que bueno, pues que entra en contacto con aquella mini sociedad que había en ese momento, toda la gente con la que ella convivía, bueno, pues que serían pues los portadores y alguna otra persona más. Y durante un tiempo, pues bueno, pues tenía gracia la cosa, pero se volvió la figura muy sombría, incordiosa, y hasta tal punto que tuvo que volver otra vez a hacer una meditación para deconstruir, como dicen ahora en la época moderna, aquella imagen que realmente estaba causando problemas a esa mini sociedad que había en ese momento, o a la gente con la que ella estaba. Ya casi se nos acaba el tiempo, lástima, porque yo creo que, bueno, a lo que hablábamos, es tan antiguo el tema de la muerte que podríamos pasar a hablar hasta nunca, que se nos acabe nuestro vida, propio, ¿no?, tiempo. Sí, pero sí, antes de acabarnos, sí me hubiera gustado hablar de la transmigración y la inmortalidad, ¿no? Yo creo que dos cosas que forman parte de la base de muchas religiones, ¿no? Igual que en la religión cristiana, quizá la reencarnación de Cristo o sea, la muerte o no muerte, simplemente eso, podría derribar todo el cristianismo. Pero la reencarnación, ¿no? En la Biblia no hay nada sobre la reencarnación, ni por supuesto en el cristianismo. Sí. Nada, absolutamente. Hay que ir a para, digamos, encontrarnos esa idea, uh-huh. Hay que ir, por supuesto, a Grecia. Hay que estar con los pitagóricos, con los órficos, con Platón, después con Plotino, etcétera. Y esto en el mundo griego, ¿no? Y luego, fuera de ese mundo, tendríamos que ir, evidentemente, a la India y empezar con la literatura sagrada llamada las Upanishads, que es donde aparece por primera vez la idea del samsara y de la transmigración. Uh-huh. Entraríamos, lógicamente, en el budismo y poco más. Y luego, uh-huh. en cuanto al tema de la transmigración, comillas, luego se llega a Occidente, Alan Carter, Blavatsky, sí. Todos ellos sí comulgan con esta idea. Y luego está la idea de la inmortalidad, que evidentemente tendríamos que entrar en el cristianismo, tendríamos que entrar también en el Islam y recordar quizá Egipto, etcétera. Sí. O sea, Egipto, vamos. Qué gran diferencia, ¿no?, entre la cultura de la muerte en Egipto, en la India o en México. No, sí. Qué gran diferencia, que es fantástico. Y en Mesopotamia simplemente el hombre no tiene ocasión de poder, va a un lugar terrible que se llama el Seol, y allí, como una especie de fantasma errante, termina su, lo que sea, en una vida larvada, que no se sabe lo que es, uh-huh. La inmortalidad solamente era para los dioses. Uh-huh. Efectivamente, hay muchas creencias en torno a ello, pero estas dos que acabo de mencionar, la de transmigración y la de inmortalidad, sí que son las más, digamos, aceptadas por la mayoría de las tradiciones religiosas. María Teresa Román, El gran enigma de la muerte, editorial Esquilo. Me pasaría hablando contigo hasta que la muerte nos separe. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Ponte en contacto con nosotros. Voces del Misterio, @betisradio.com. Jefe. ¿Diga? Han llamado por la radio del coche. ¿Qué pasa? Un atraco en un estanco. Han asesinado a dos estanqueras. ¿Quién ha avisado? Lo de la comisaría de San Bernardo, de su zona. Ah, Ortiz. Vamos. Ahí llega el jefe. ¿Ese es el chaval? Don Javier Castillo, jefe de la Brigada de Investigación Criminal. ¿Qué ha pasado? Han asesinado a las dos estanqueras. ¿Y? Ayer por la tarde ya no abrieron. Y hoy tampoco. Esta mañana se celebraba un funeral y los familiares se extrañaron al ver que estas mujeres, que eran muy devotas, no pudieron. Un sobrino, que es de la Policía Armada, al ver el estanco cerrado, forzó la puerta que da a la escalera. Mis hombres han iniciado las diligencias. La primera, detrás del mostrador, de cúbito lateral derecho. La segunda, frente a la puerta de entrada, de cúbito prono. Y es que en la misma acera de un edificio enigmático, en el edificio de la Diputación, en la avenida Menéndez y Pelayo, número 24, se encontraba, no hace muchos años, un local dedicado a la venta de tabaco, un estanco. Era regentado por dos hermanas, ¿no?, José Manuel, Matilde y Encarnación Exactamente. Y allí eran las estanqueras. Eso sucede un 11 de julio de 1952. Era un 11 de julio de 1952. Y este es el primer caso de... La huella del crimen, de la crónica negra, en este caso que vamos a tener aquí, en Voces del Misterio, y que lo hemos querido abrir hoy, pues con ese doble asesinato que ocurría en esa calle Menéndez y Pelayo, un 11 de julio de 1952, en el número 24, donde, bueno, mientras que Matilde Silva colocaba las cajetillas de rubio de negro en su lugar, era una señora de avanzada edad, que en una vida azarosa en la que nada la haría sospechar precisamente que aquellos tres clientes que deseaban ahogar, entre comillas, el vicio de fumar entre caladas de un cigarrillo iban a ser también precisamente sus verdugos. Al pedirle el dinero de la caja, la mujer instintivamente comenzó a chillar. Los tres individuos vieron cómo aquellas voces acababan con sus nervios y uno de ellos, presuntamente Juan Vázquez Pérez, la cuchilla ensañándose con ella de una forma despiadada. Fíjate, Jordi, hasta 13 puñaladas recibe aquella mujer que queda en el suelo bañada en sangre. Encarnación estaba en el despacho de tabacos y nuevamente Juan Vázquez asesina cruelmente a esta señora con otras 16 puñaladas, que sería la segunda víctima. Es curioso a la hora de cuando hemos elegido este primer caso, quizá por ser de aquí de la capital de Sevilla, ¿no? Al fin y al cabo, pues son nuestros mayores oyentes, pues son de aquí. Es curioso a la hora de identificar y de preguntar con investigadores, criminalistas, ¿no? A la hora de valorar este caso, cuando se dice que, bueno, que el Tarta, Juan Vázquez Pérez y Antonio Pérez Gómez son los autores, ¿no? de este caso, no, nada los vinculaba a las estanqueras en este caso, pero sin embargo hay un ensañamiento, y en el ensañamiento siempre hay un nexo en común que tiene que haber un nexo en común con los muertos, una relación directa, un conocimiento familiar, sentimental, normalmente sentimental, laboral, no se sabe. El caso es que, como tú bien indicas, Jordi, los cuerpos de ambas pues quedarán sin vida, evidentemente, en el suelo del estanco, en una escena de una gran violencia. No fue hasta la mañana siguiente en la que el sobrino de la fallecida pues fue a hacer una repentina visita a sus tías. Cuando se descubrió el horrible asesinato, pues como pudo aquel hombre, llamó a la policía, quien se personó en el lugar y de inmediato, bueno, pues se dispuso una investigación para que atrapara a los asesinos. Jugaron a favor una serie de factores: la popularidad de aquellas señoras que regentaban aquel estanco, la cordialidad que tenían, que estaba muy cerquita de los juzgados, también hacía que tuviera un conocimiento con el entorno jurídico y el entorno policial de Sevilla. Los asesinos son, o sea, los supuestos asesinos son dos delincuentes más que habituales, los tres delincuentes son tres, el Tarta, Juan, el Tarta, que es Francisco Castro Bueno, denominado el Tarta, Juan Vázquez Pérez y Antonio Pérez Gómez, son tres delincuentes muy conocidos por la policía, no sí. solo por la policía, sino por la ciudadanía andaluza, que, bueno, sabían que era mala gente. Pero fíjate que eran delincuentes habituales, pero eran delincuentes de pocos vuelos, de bajos vuelos, porque lo suyo eran pequeños robos menores. Y bueno, estos personajes, que eran bastante impopulares, aunque se les conocía, pues se les apuntaron como responsables de aquella masacre. Y es que un soplo llega a la policía para, bueno, y parecía contener una información correcta y que se apuntaba precisamente a la figura de estos tres delincuentes. Es curioso porque los tres detenidos, bueno, pues la policía logra capturarlo un 26 de julio de 1952 y son sometidos a un feroz interrogatorio. Juan Vázquez se inculpa directamente como responsables de la muerte de Matilde y de Encarnación Silva Moreno, las estanqueras. No había ni una sola prueba que incriminase a los delincuentes en el doble asesinato, y los tres tenían argumentos y coartadas para el día en que se cometieron los mismos. Pese a todo ello, los acusados fueron llevados a juicio bajo la acusación de robo con asesinato, encontrándosele culpable de los mismos y siendo condenados a muerte. Se dice que pesó más el clamor popular que el peso de la justicia. Uh-huh. Además, José Manuel, yo hay unas... no sé, igual que en el caso que ya hablamos, que habló también Jesús García, en el caso de los muertos, de los asesinatos del cortijo de los Galindos. De los Galindos, perdón, que no me acordaba. Las pesquisas, o sea, el trabajo policial fue defectuoso, defectuosísimo, unas lagunas enormes, y aquí fueron a por a tiro hecho. Fueron a por unos, según dice el saber popular de esta ciudad, pues fueron a por una, precisamente a por una, unos cabezas de turco. Tanto Francisco Castro Bueno como Juan Vázquez Pérez, como Antonio Pérez Gómez, pues pasaron a disposición judicial, evidentemente. Se apeló la sentencia, pero el Tribunal Supremo ratificaría la pena de muerte con la que fueron condenados. La sentencia se hizo práctica precisamente en 1956, en la que los tres acusados fueron ajusticiados, teniendo como último asiento precisamente el garrote vil. Vamos, pues. ¡Vamos! Aquella no fue mi última experiencia asistiendo a reos de muerte, pero sí la más impresionante. Pues ya entonces estaba seguro de que habían ejecutado a tres inocentes del delito que se les imputaba. Lo que empieza con un chivatazo, en 15 días los tres acusados acaban siendo los asesinos, fue casi, José Manuel, yo no sé qué opinas tú, fue más que un juicio popular en el que el pueblo pedía la vida de los asesinos, así como 4 años después de aquel macabro suceso, ¿no? Un infame suceso que sucedió en 1956, los asesinos eran ejecutados. Con el instrumento que hemos oído en esta dramatización, ¿no? El garrote vil. Exactamente, el garrote vil, que fue una muerte dura porque aplasta el bulbo y rompe en este caso la cervical con un corte en la medular y provoca pues un coma cerebral y la muerte instantánea. Normalmente en la práctica es una muerte cruel y se alargaba la agonía del condenado. Pero fíjate que tal es así que en el año 1978, con la Constitución, queda abolida, junto con la pena de muerte en nuestro país, donde se da cuenta de que, bueno, de la crudeza de esta forma de asesinato. Se cuenta que uno de los acusados, encontrado culpable en ese doble crimen, juró hasta el último momento que su muerte era inocente y que ellos no habían sido los mentideros de la ciudad. Incluso se apuntaba en la época a la figura de alguien. ¿De quién, Jordi? Pues hay gente que apunta que posiblemente, y hay otras personas que todavía siguen vivas y que nos lo han manifestado hace muy poquito en alguna reunión que hemos tenido, que incluso su sobrino, incluso en un bar, dijo que estaba harto, que aquello lo había hecho él y que el estanco era suyo. María Purísima. Sin pecado concebida. Usted es el padre Antequera, ¿verdad? Sí. He estado mucho tiempo buscándole para poderme confesar con usted. ¿Por qué conmigo? Por lo que tengo que decirle. He tardado mucho en decidirme a dar este paso. Y si por fin lo he dado, es porque tengo la seguridad absoluta de que todo lo que yo le cuente sabrá guardarlo bajo el secreto de confesión. Quiero confesarme de que hace casi 20 años yo fui el que asesinó a las estanqueras. Y no me arrepiento por ellas, sino por aquellos tres hombres que pagaron con sus vidas por un crimen que no habían cometido. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. José Manuel, ¿tú sabes qué hay peor que un loco? ¿Dos locos? No, claro. Un loco poderoso. Ah, uf, con eso hay que tener cuidado. Pues de eso mismo, es de lo que nos va a hablar esta noche nuestro historiador Jorge Medina. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Pues muy bien, echándote de menos. Hoy no has podido venir al estudio, pero bueno, te tenemos al otro lado del hilo telefónico, que también es agradable no tenerte cerca, porque bueno, ya sabemos que... bueno, hombre, bien sabéis que no ha sido por... Ha sido por razones sí, extras. Sí, yo lo sé. Que el caballo. Vez no ha sido por eso. Yo lo sé. Te han ingresado en un manicomio. Sí, sí, bueno. No quería decirlo, no, sobre todo porque la audiencia... Si sabe eso, evidentemente, no va a hacer caso a lo que cuente. Pero bueno, la audiencia la verdad ya que viene muy al hilo de lo que vamos a contar esta noche. Locos poderosos, ¿no, Jorge? Sí, efectivamente. Vamos a hablar de ese grupo de personas que al contrario que otras muchas personas, valga la redundancia, que tienen problemas mentales, uh-huh. Pero la diferencia entre la gente común que entra en el manicomio, que tiene un problema mental, es que esta gente además de tener problemas mentales tiene poder. Uh-huh. Y amigo mío, cuando el poder se une a la locura... Malo. Aquí tengo a José Manuel García. O sea, no te digo... Sí, hombre. Ese sería un caso aparte. José Manuel, habría que dedicarle un programa aparte. Yo es que soy una ONG de virus y de cosas de esas. Sí, sí, sí. Tú estás mejor, ¿no? Yo estoy mejor, sí. Si me quito los dientes todavía lo peor. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cuál es nuestro primer invitado dentro de estos locos famosos? Mira, pues para hablar del primero podemos locos poderosos. Sí, un loco poderoso, un rey de Baviera, de la zona, digamos, de la actual zona sur de Alemania, capital de la región de Baviera, Múnich. Pues podríamos hablar de Luis II de Baviera, que reinó vivió entre 1845 y 1886, primo de Sisi Emperatriz, pues que digamos que este hombre, hijo de Maximiliano II, uh-huh, pues tenía, por así decirlo, problemas mentales. Parece ser que le gustaban, no porque tuviera problemas mentales, pero le gustaban más los amigos que las amigas. Era un pequeño... Eso nos pasa mucho. Sí, bueno, yo ahí no voy a entrar. Cada uno, los gustos, el libro de los gustos está siempre en blanco. Y con la particularidad de que los últimos años de su reinado, pues estuvo internado, se dedicó, dilapidó gran parte de su fortuna en construir castillos. Digamos, no quería, era muy indolente a la hora de gobernar. Ajá. No quería ejercer el gobierno, sin embargo sí se volcó completamente en la construcción de castillos. Y murió, parece ser, murió de forma accidental, ahogado junto con su psiquiatra en un lago cercano a su castillo. Con el psiquiatra. Sí, sí. Qué bueno. Parece ser que de manera accidental a los dos los ahogaron, y parece ser que él era un magnífico nadador. Con lo cual hay serias dudas de que realmente se ahogara, pero bueno. Uh-huh. Esos son secretos o misterios de la historia. Pero es que otro personaje importante. Nuestro segundo loco. Sí, su hermano. Parece ser que la familia... No había... Los hijos de Maximiliano no... Parece ser que tenía algún tipo de enfermedad hereditaria, porque tanto Luis de Baviera, su hermano Otto, pues de vez en cuando ladraba como un perro. Sí, andando por el palacio y se ponía a ladrar como un perro. Oye, algo muy habitual. ¿Quién no ha ladrado como un perro alguna vez? Qué bueno. Casi nunca se ladraba. Con lo cual dicen es muy curioso, esto es muy común en algunos reyes que se han vuelto locos, que no se lavaban, pero muchos de ellos porque tenían miedo a ser envenenados con su propia ropa. No común en los reyes, era común en la antigüedad, o sea, no lavarse, la mayoría de todo ser humano de la Edad Media y Edad Moderna hasta prácticamente el siglo XIX, por así decirlo, para que los oyentes nos entiendan, eran alérgicos al jabón. ¿A qué eran alérgicos? ¿Al jamón? Al jabón. Es que al jamón no se puede ser alérgico. No, Jorge. Al jamón. Y este loco, además de ir ladrando por palacio, ¿qué más? Sí, ¿qué más virtudes tenía? Su enfermedad se acrecentó tanto, su enfermedad mental se acrecentó tanto, como le pasó a su hermano, que en los últimos años de su reinado, evidentemente, no reinaba como tal. Pero fue encerrado en un castillo, y la habitación donde se encontraba este hombre, pues tuvieron que tapizarla completamente porque, bueno, el muchacho pues le dio por dar el golpe con la cabeza en la pared. Sí. Claro. No tenía martillo, ¿no? Faltaba los cuadros. Oye, a cada uno le da por hacer una cosa, y este hombre pues le dio por golpear la pared de manera insistente. Estuviera donde en cualquier lugar de la habitación. No tenía un lugar, un muro especial o un muro predilecto para golpear. Una vez tapizada la habitación, pues pasaba las horas muertas machacando moscas contra el cristal de la ventana. Oye, sí, un hobby como otro cualquiera. Hasta el final de sus días, ¿no? Dicen que era, que fue su hobby, su tarea como regente, la más apetecible para él, ¿no? El aplastar moscas contra los cristales, hombre, ¿no? Jordi, viéndolo como tal, hombre. Bueno, algunos mejor que solo hubieran hecho eso en la historia. Si se hubieran aplastado ellos mismos, la verdad. Pero esa es la diferencia tan grande que hay entre una persona que tenga algún problema mental pero que no tenga poder, y aquellos evidentemente que son poderosos y encima locos y encima un poco inestables mentalmente con lo que ello conlleva. Y a nadie se le ocurrió, Jorge, acorcharle a este hombre una habitación. No, pero si la acorcharon. ¿Ah, sí? Sí. Es que como ya la acorcharon y ya, digamos, no sentía dolor cuando golpeaba las paredes, pues... Sí, es que al indicarnos que se la tapizaron, creía que tú sabes que era la... En vez de pintarlo, se ponía con tela, pero si estaba acorchadita no, ya... No, le tapizaron y la acorcharon toda la habitación. ¿Murió de conmoción cerebral este hombre o...? No, no, yo creo que de aburrimiento de matar mucho. Murió evidentemente de padecía esquizofrenia paranoide, prácticamente la misma enfermedad que le diagnosticaron a su hermano Luis, y evidentemente murió como por así decirlo, de locura. Jorge, nuestro tercer y último loco poderoso. Venga, pues nuestro tercer y último loco poderoso. Vamos a hablar de Jorge III de Inglaterra. Rey que reinó, valga la redundancia, en Inglaterra en ese periodo en el que las colonias americanas, las 13 colonias americanas decidieron independizarse. Como nota curiosa, podríamos destacar que en su diario aparece una anotación el día 4 de julio de 1776. Para que los oyentes lo sepan, fue el día de la independencia, el día, ¿no?, de la independencia de los Estados Unidos de América, el viernes que se firmó el documento de independencia en Filadelfia. Y él en su diario pone la frase de no pasó 4 de julio de 1776, no pasó nada importante. Digamos como anécdota para que veamos cómo era este rey. La verdad es que fue un rey querido, rey que digamos, como la mayoría de los reyes de la época, se casó por poderes. Cuando tuvo edad de casarse, le buscaron la mejor reina, la mejor princesa posible con la que se pudiera casar, y se conocieron el día de la boda. Y digamos, la primera impresión que le causó fue casi de repulsión, lo que significa que

Limarrios, el especialista en limpieza de Sevilla. Mantenimiento de oficinas, comunidades, locales, naves, garajes, grandes superficies, estadios deportivos. Si quieres un entorno limpio y un mantenimiento de primera, Limarrios es tu empresa. No lo dudes. Pide presupuesto en el 954-144-393. Te garantizamos el mejor precio. Nos encontramos en Carmona, Polígono Industrial El Pilero. Limarrios, empresa colaboradora del Real Betis Balompié. Noticias en Voces del Misterio. Buenas noches, amigos de Voces del Misterio. Hacemos un alto en este programa de hoy, 13 de marzo, para narrarle en pocos minutos lo que ha dado de sí la semana en cuanto a lo insólito. Hoy les hablaremos de la antigüedad del hombre de Pekín. ¿Recuerda la película La Búsqueda? Pues no se pierdan una noticia que hay con respecto a Abraham Lincoln y que ha surgido esta misma semana. Hablaremos de los restos de un pretendido vampiro o de una fotografía de un fantasma. Y terminaremos por la búsqueda de vida en otros planetas. Son los contenidos de este informativo que le van a servir Sebastián Marín al control y María Ángeles y José Manuel García Bautista. ¡Comenzamos! Nuevos estudios descubren que el hombre de Pekín es mucho más antiguo de lo que se pensaba. El Homo erectus, conocido popularmente como el hombre de Pekín, por la zona en la que se encontraron sus restos, podría haber habitado la Tierra hace 750.000 años, mucho antes de lo que se creía hasta ahora, tal y como asegura un estudio que publica hoy la revista británica Nature. Esta es la conclusión a la que han llegado un equipo de investigadores de la Universidad de Nanjing, China, liderado por Wang Yuncheng, que ha analizado los fósiles encontrados en la localidad china de Sokodian. Con un nuevo método que evalúa el grado de desintegración radiactiva de los isótopos de aluminio y berilio presentes en los granos de cuarzo de la zona. Hasta ahora, los científicos habían usado diferentes técnicas para estudiar estos sedimentos sin lograr establecer con precisión la edad real del hombre de Pekín. En virtud del nuevo descubrimiento, el hombre de Pekín contaría actualmente con 750.000 años de edad, 200.000 años más de lo que se creía. Así quedaría demostrado también que los homínidos habitaron en Asia durante los periodos glaciares e interglaciares, soportando las extremas temperaturas de la época. Estos resultados abren la puerta a una nueva investigación sobre la cronología de la evolución humana en el lejano oriente. Descubren un mensaje oculto en el reloj de arena de Abraham Lincoln. Una historia que había circulado durante 150 años sobre un mensaje oculto que un relojero grabó en el interior del reloj del presidente Abraham Lincoln y que fue comprobada el martes por funcionarios del Museo Nacional de Historia de Estados Unidos. Un relojero que utilizó diminutas herramientas para abrir cuidadosamente el antiguo reloj en el local del museo y un descendiente del relojero de aquella época leyó en voz alta el mensaje que existía en una lámina de metal grabada debajo de la carátula del reloj. La primera línea dice, 13 de abril 1861, Fort Sumter fue atacado por los rebeldes en esta fecha, J. Dillon. La segunda parte repite la misma fecha y dice que el lugar es Washington y agrega, gracias a Dios que tenemos un gobierno. Descubren los restos de un vampiro en una tumba en Venecia. Los restos de un vampiro han sido encontrados en una tumba en la laguna de Venecia, según afirman expertos en antropología forense. Matteo Borrini, de la Universidad de Florencia, afirmó que él y su equipo descubrieron el esqueleto de una mujer de la Edad Media, cuya calavera había sido empalada a través de la boca con un ladrillo, un método tradicional de asegurarse de que los vampiros no podían volver a alimentarse de sangre. El término vampiro, procedente de lenguas eslavas, empezó a usarse en Europa allá por el siglo XVIII, aunque el mito de los demonios humanoides chupadores de sangre existiese en tiempos medievales. Posible fotografía de un fantasma en el Reino Unido. Expertos aseguran que la foto tomada por un turista en Yorkshire del norte, en Inglaterra, es una figura fantasmal. La figura de una persona sorprendió a Colin Foster cuando se encontraba caminando por las afueras de Yorkshire del Norte, un condado de Inglaterra. Foster, de 34 años, quiso llevarse un recuerdo de este paisaje invernal que acababa de descubrir. No descubrió lo que había fotografiado hasta que llegó a su casa y empezó a revisar aquellas fotos. Colin dijo, «Estaba con mi novia mirando los retratos cuando ella me agarró la mano y me dijo, un momento». Y entonces yo tapé la boca y agregó, es el momento en el que tomé la foto y que sentí que estaba siendo vigilado. La NASA comenzará la búsqueda de vida extraterrestre en los exoplanetas del Sistema Solar. La NASA pondrá esta semana en marcha su primera misión con capacidad para responder al interrogante que sacuda al hombre desde los albores del conocimiento. ¿Hay vida más allá de la Tierra? Los científicos han descartado virtualmente toda posibilidad de que exista algún tipo de actividad biológica como la que conocemos en la Tierra. Como resultado, la esperanza de encontrarla está en los exoplanetas, cuerpos que giran en torno a otras estrellas más allá del Sistema Solar. Hasta ahora, mediante diversos sistemas de detección, los astrónomos han confirmado la existencia de más de 320 exoplanetas. El misterioso planeta Vulcano. Estamos a mediados del siglo XIX. El mundo reconoce a Newton como un genio y todos los planetas reconocen sus órbitas siguiendo sus leyes. ¿Todos? No. Mercurio, un pequeño planeta, tiene una trayectoria imposible de explicar. La única explicación que parece razonable es que exista otro pequeño planeta desconocido entre el Sol y Mercurio y que altere su órbita. Los planetas siguen órbitas más o menos elípticas, es decir, no son círculos, sino que están achatadas como un óvalo, y el punto más cercano al Sol se llama perihelio, y el punto más alejado, afelio. El problema surge con Mercurio, que en el perihelio se desplaza ligeramente en cada órbita alrededor del Sol. ¿Fallaba entonces la ley de la gravitación universal? Es posible. Y hasta aquí el informativo del misterio. Sigan escuchando Voces del Misterio porque aún queda mucho programa del que hablar. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches. Ponte en contacto con nosotros, Voces del Misterio, @betisradio.com. Y nos vamos de viaje, en este caso, vamos a ir a Tenerife, ¿no? A una sección nueva, en la que vamos a contactar, en este caso brevemente, por un espacio corto de tiempo, con diferentes amigos que tenemos repartidos por esta geografía de la piel de toro de España, para que nos hablen de diferentes misterios, puntos concretos, de sus respectivas localidades, de sus respectivas tierras. Esto me viene muy bien, porque cuando te vas de vacaciones, muchas veces a nosotros nos pasa, ¿no? Oye, ¿sabes algún misterio que haya en tal sitio, ¿no? Pues con Juanca Romero nos va a pasar eso, ¿no? Él nos va a llevar esta noche al Barranco de Badajoz. Juanca. Muy buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Muy bien, muy bien. Un día caluroso por esta isla de Tenerife, ¿eh? Calurosísimo. Acabas de publicar un libro que, bueno, lleva ya un tiempo rodándose, que se llama Barranco de Badajoz. En este caso, entre las leyendas y los misterios de Juanca Romero Jasmén, es decir, el invitado que tenemos esta noche aquí en Antena, viejo conocido de esta casa, y que nos pretende llevar y nos quiere llevar a los misterios que tiene aquel emblemático lugar, en este caso en Tenerife. Juanca, sedúcenos un poco con qué podemos encontrar en este lugar tan emblemático. Pues lo primero con lo que te vas a encontrar, y creo que es la mejor carta de invitación, es con un lugar natural en mayúsculas, naturaleza pura, que no hay tanta ya en nuestra geografía tan quemada y castigada. Bueno, pues el primer encanto del Barranco de Badajoz es donde está enclavado. Está en medio de un valle, en una grieta que se abre en la pared de piedra, y en los altos, pues las blancas nieves de Izaña, en las faldas del Teide, que mandan esa brisa fría por la grieta y que acompaña en ese paseo natural lleno de miles de colores verdes. Es un lugar especial en cuanto a encanto natural, al margen de los misterios que se le atribuyen, ¿no? ¿Y qué misterios nos acompañan cuando visitamos el misterioso Barranco de Badajoz, Juanca? Bueno, hay que decirlo, hay misterios que son más palpables que otros, ¿no? Digamos que predominan las leyendas, leyendas que hablan de posibles saltos en el tiempo, de presencia de seres blancos, de seres espirituales, algunos los llaman así. El fenómeno ovni está muy asociado con el barranco de Badajoz. Incluso se habla de la posibilidad de que los mismísimos nazis estuvieran allí buscando no se sabe muy bien qué. Es decir, tiene un compendio de cosas, energías extrañas, fuerzas extrañas, lumínicas, un compendio de cosas que al visitante le atrae un montón, y evidentemente, si no eres controlador de tu propia sugestión, hay veces que lo puedes pasar hasta mal, ¿no? Pero es un lugar para disfrutar y para escuchar sus historias cada vez que lo visitas. Hay una leyenda, Juanca, sobre el barranco, que a mí particularmente me sobrecoge. Es la de la Niña de las Peras. Sí, ese es el icono por excelencia del barranco. No sé si tienes tiempo, te la resumo brevemente. Sí, resúmemela. Bueno, vamos a situarla a principios del siglo XX, en torno a 1905, 1915 aproximadamente. Hablamos de que en un barrio colindante al barranco, barrio de San Juan, una familia humilde como todas, pues se dispone a preparar el almuerzo, la comida, ¿no? Y la madre de la casa manda a la pequeña al barranco cercano a buscar fruta a ese barranco cercano. Y con la cesta en mano, la niña se dispone, va hasta ese lugar, y al llegar allí hace un alto para descansar, justo en el momento en el que se le aparece un ser blanco. Hablamos blanco, pero siempre lo digo, no por las vestiduras, sino por que irradiaba luz pura, una luz fría, ¿no? Este ser la coge de la mano y la acompaña al interior de una gruta, al interior de una cueva, y descendiendo por el interior de la tierra con la pequeña, llegan hasta un punto donde otros seres como aquel, pues hacían, vamos a decirlo y entrecomillarlo, una vida cotidiana, hacían sus quehaceres, ¿no? Al cabo del rato, quizás 15, 20 minutos, este mismo ser blanco acompaña nuevamente a la niña al exterior de la gruta, de la cueva, y se despide de ella. La pequeña rápidamente coge la fruta y se echa a correr hasta su casa para contarle a la madre aquello que le había ocurrido, ¿no? La sorpresa surge ahí, ¿no? Cuando la niña entra a su casa y al llegar hasta la cocina se encuentra de espaldas a una señora muy mayor de pelo cano que al darse la vuelta descubre que era su propia madre envejecida, ¿no? Dice la leyenda que la sociedad al completo, por supuesto su propia madre, había envejecido 30 años, porque es que habían transcurrido 30 años desde que la pequeña se fue al barranco. Tan solo para ella habían pasado en torno a media hora, ella era la única que no había envejecido, que permanecía pues siendo una pequeña después de tanto tiempo, ¿no? Qué curioso. Como puedes ver, la leyenda habla de seres blancos, posiblemente seres intraterrestres, quizás, yo qué sé, puertas adimensionales. Una leyenda que tiene un montón de ingredientes y que todavía hoy en día se sigue contando por los viejillos del lugar. ¿Qué te lleva, como cierta, ¿no? Juanca, ¿qué te lleva a escribir sobre un lugar tan fascinante como el Barranco de Badajoz? Fíjate que mucha gente me lo pregunta, porque ¿cómo hacer un libro de un lugar tan pequeño, remoto y concreto, ¿no? Da para mucho, es un lugar que te atrapa, ¿no? Primero porque a mí personalmente los lugares naturales me seducen, más yo tengo clarísimo que Barranco de Badajoz, por su propia historia, aborigen, guanche, etcétera, que da para mucho ese tema, pues ya es un lugar de poder, un lugar de encuentro, un lugar de energías, ¿no? A partir de ahí, pues tienes ingredientes para que te vayas seduciendo cada vez más y plasmarlo, porque no se había hecho en el primer monográfico sobre un lugar tan interesante, ¿no? En el libro además colabora personajes de la talla de Jesús Callejo, de Alfonso Ferrer, Javier Sierra, Héctor Fajardo, José Antonio Caravaca. Sí, quería en su momento que algunas de las personas o investigadores, amigos que conocemos que hayan estado en el barranco, me contasen cuáles fueron sus sensaciones, ¿no? Y lo quería plasmar ahí en el libro. Jordi y yo esperamos contártelo este verano. Sí, claro. En el que nos vayamos de ruta por Tenerife y descubramos alguno de aquellos misterios. Me tendrías que llevar también a un lugar que yo le tengo especial predilección en las islas, que es a Los Rodeos. Mira, ese es un lugar importante, ¿no? Importante por toda la historia que tiene, que da mucho de sí, y que ahora se van a cumplir 32 años de aquella trágica tragedia, nunca mejor dicho en este caso, del accidente de Los Rodeos del 77, ¿no? Es un lugar especial, un aeropuerto pero con un entorno especial. Pues vamos a recomendar nuevamente el libro de Juanca Romero Jasmín, en este caso Barranco de Badajoz, entre leyendas y misterios, un fantástico libro cuya primera edición es del año 2008, corran a comprarlo porque aún está caliente. ¿Y cómo se puede adquirir tu libro, Juanca? Bueno, la vía más fácil, evidentemente, para los amigos que te escuchen a través de las descargas aquí en Tenerife, en Canarias, las tienes en las librerías distribuidas, pero también lo pueden adquirir a través de Internet sin costo de envío alguno, es decir, no hay costos de envío del libro. A través de Internet, yo la dirección más fácil que les daría es la www.angulo13.com, sabes que es la revista digital. Desde la que se puede acceder perfectamente, hay un link que te lleva, ¿no? Pues no se pierdan este fantástico libro Arranco de Badajoz de Juanca Romero y no se pierdan esa fantástica revista digital que dirige nuestro compañero en estas tareas informativas del misterio, en este caso Tenerife, en las Islas Afortunadas, porque realmente van a encontrar un libro apasionante y una web llena de contenidos. Juanca, como siempre ha sido un placer tenerte en esta tu casa, en Voces del Misterio, en Radio Betis, y ardemos en deseo de que otro día en estas pequeñas sesiones que tenemos, en las que vamos a contactar con diferentes investigadores de toda España, nos traigas otro misterio de tu bella tierra. Cuando quieras, nos vamos al Teide, nos vamos a donde tú quieras, y además, hermano, acabo de apuntar en la agenda esa visita a Tenerife para el verano, así es que no pueden faltar, ¿eh? Compañero, muchísimas gracias y gracias por estar en tu programa. Un abrazo. Hasta luego. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Zona de Misterio. Entramos en Zona de Misterio, el espacio de éxito, ¿no? De Voces del Misterio, cojo por algunas semanas. Sergio Moreno pues nos comenta que, bueno, ya sabéis, ha tenido que ir a zonas malagueñas, ¿no? Va a trabajar, está trabajando allí, pero bueno, como vendrá cada dos o tres semanas, pues podremos hacer uno. Mira qué ojitos se le pone a Jesús, oye, qué cosa, fue amor a primera vista, un flechazo. Algo que no se puede explicar con palabras. Algo que ni que esta mesa nos podría contar. Y esto viene a colación, Jesús, porque el tema que nos traes hoy son mesas parlantes, y eso no quiere decir que las mesas hablen, ¿no? No, en absoluto, que baja. Buenas noches, no tiene nada que ver. Introducenos un poco. Sí, mira, este fenómeno, aunque es antiquísimo, es muy antiguo, hay incluso documentos griegos y romanos en los cuales hay referencias a mesas de madera en las cuales pues se utilizaban algunos oráculos para determinar ciertas respuestas, sobre todo sí o no a ciertas preguntas. No fue hasta el siglo XIX, hasta 1850 aproximadamente, mitad de ese siglo, en el que se puso de relevancia en aquel movimiento espiritista que rápidamente cogió muchísimo auge a nivel mundial. La razón era sencilla. Imaginaos cuatro o cinco personas sentados alrededor de una mesa tocándola con la yema de los dedos, y que esa mesa realmente, y bueno, una serie de asistentes, y que esa mesa realmente comenzara a moverse sin que nadie accionara, sin que nadie la moviera. Esa mesa cobraba vida. Se podían oír golpes, se podía incluso ver levitar, se podía mover de forma giratoria. Dificultaba muchísimo la postura de aquellas personas que estaban asistiendo a esa sesión mediúmnica. De hecho, era algo espectacular. Tanto era así que durante unos años llegó a sustituir al planchet, a la ouija, como método de transcomunicación con otros planos de existencia en los cuales habitaban posiblemente aquellas personas descarnadas. Eso es a modo de introducción lo que puedo decirte en cuanto a las mesas parlantes. Desgraciadamente hoy en día ya queda muy poco, apenas se usa, siendo un método que, como veremos a lo largo de este tiempo que tenemos, siendo un método que la verdad es alucinante para aquellas personas que lo viven. Esto es una herramienta que utilizaban los medios. Sí, ¿no? sí, los medios de la época. Sin embargo, Jesús, las mesas parlantes evolucionan, ¿verdad? Uh-huh. Como todo en la vida. Uh-huh. Y llegamos a los comienzos uh-huh. modernos, en este sí. caso, de las mesas parlantes, que tienen uh-huh. una era, digamos, medianamente contemporánea, uh-huh. donde realmente vamos a tener pues lo más cercano a lo que conocemos todos como mesas parlantes, uh-huh, quizás, ¿no? Sí, fue, como digo, partimos de esa fecha, 1850, en la cual pues se comienza ese auge de las mesas parlantes. Y, por supuesto, la introducción, no se sabe bien cómo se llega a que varios grupos espiritistas, además de mucho peso a nivel mundial, comiencen a utilizar este tipo de sistema para la comunicación. Lo que sí es cierto es que hay una persona que quizás es el precursor de todo este fenómeno, que es el propio Allan Kardec, que es uno de los, bueno, cualquier espiritista que nos esté oyendo, que tenga algunas biografías, no le puede faltar la biografía de este señor, que en realidad se llamaba Hipólito León Denis Ribel, y que nació en Lyon y murió en París. Durante unos 15 años, los últimos 15 años de su vida, se dedicó de forma muy activa a propagar el espiritismo por toda Europa. Llegó incluso a escribir obras tan importantes como, por ejemplo, el libro de los espíritus, que llegó a ser un libro de decodificación prácticamente entre el mundo de aquí y el mundo de allí. Una forma de intentar buscar un nexo de unión entre esos dos mundos, y por supuesto hablaba también de utilizar ciertos métodos y por supuesto ciertos lenguajes para facilitar esa transcomunicación con el más allá, con aquel plano espiritual con el cual se pretendía contactar. Lo que sí es cierto, que hay una persona que es el que marcó el antes y el después de las mesas parlantes, por lo menos la evolución de este tipo de sistemas de comunicación. Se trata de un oficial de ejército francés. Nos referimos a, bueno, a, por supuesto, uno de los protagonistas de esta noche, que es Guillaume de Fontenay. Este señor asistió a una sesión de espiritismo en la cual vio atónito como una mesa, la cual la sostenía una sola persona, o sea, la sostenía, perdón, tenía las yemas de los dedos puestas, una sola persona sobre esta mesa, comenzó a levitar ante la sorpresa y el estupor de los allí presentes. Le interesó tanto este fenómeno que se ha convertido en una de las personas que, si no llega a ser por el extremo la extrema vinculación con el mundo del espiritismo, hoy sería uno de los padres de la parapsicología moderna. Seguro, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque viendo ese fenómeno comenzó a estudiarlo y sentó las bases de la investigación de las actividades paranormales. Tanto es así que creó métodos de ensayo y métodos de control sobre esas mismas pruebas. De tal forma que introdujo dentro de la parapsicología lo que podemos denominar ahora mismo como métodos de estudio en laboratorio. Fíjate de que incluso fenómenos como la efluviografía o la fotografía trascendente, que eran fenómenos los cuales antes pues se tenían muy en cuenta, hacía una fotografía de algo y rápidamente pues una mancha era un efluvio y cualquier tipo de objeto que había encima de cualquier otro lugar que era un poco distorsionado por aquellas cámaras antiquísimas de la época ya era inmediatamente una entidad, y él determinó una forma rudimentaria, por supuesto, de limpieza de esas fotografías para determinar que no era así, que gran parte de esas cosas extrañas que estaban en las fotografías no eran tan extrañas cuando después se fijaba un poco más. Ya digo que frente a esa batalla que tenía con respecto a estas dos formas de conocer el mundo del espiritismo de aquel entonces y la parapsicología, desgraciadamente se situó muy cercano al mundo del espiritismo. Escribió, por ejemplo, una publicación que es a propósito de Eusapia Paladino, esta gran medium y persona con grandes facultades paranormales de la época del siglo XIX. Claro, se situó, como repito, se situó tan cerca, tan dentro del mundo del esoterismo, que a pesar de que sus métodos de experimentación, a pesar de que sus experimentos y sus resultados eran muy válidos, el resto del estamento científico lo mantenía apartado precisamente por esta circunstancia. Tuvo que ser años más tarde Joseph Rhine, padre oficial de la parapsicología, el que de alguna forma sentara unas bases de estudio para determinar que efectivamente las mesas parlantes sí lo eran, pero no tanto como se creía en la antigüedad. Jesús, sí. Creo que es importante además pues que nos expliques realmente cuál es el mecanismo, ¿no? O sea, desmenúzanos los entresijos de esos de ese funcionamiento de la mesa parlante, sus efectos, las particularidades. Creo que es importante, porque muchas veces hablamos, lo mismo pasa con la Ouija. Sí. Todo el mundo habla de la Ouija. Bueno, sí. Pues yo hice, y nadie sabe cómo se utiliza realmente, sí, la Ouija, o muy pocos, sí, saben cómo se realiza la Ouija. Sí, bien, pues mira. Hay, es curioso, cuando me hace esa pregunta se me viene a la cabeza y no la he podido encontrar. Yo estoy seguro, y por favor, si lo conocéis, me lo corroboráis, estoy seguro de haber visto una fotografía de Sebastián Darbó en una calle de Bermes de la Moraleda con una mesa. Sí, señor. Y yo no la he encontrado, pero estoy seguro de haberla visto. Y además creo... Fíjate, me atrevería a apostar... A ver si le he dejado el catarro. Que esa fotografía debe de estar por una de las revistas Karma 7 de la época. Posiblemente la había. Pero de las antiguas, sí. De las que... Yo te lo miro, sí, yo tengo la colección entera. Pues es que yo estaba escribiendo sobre esto, estaba así recopilando un poco de información, digo, uy, esa imagen la tenía aquí en la cabeza, no me la podía quitar. Digo, yo he visto a Sebastián Darbó al lado de una mesa parlante. ¿De quién es Sebastián Darbó? ¿Cómo? Sebastián Darbó es un parapsicólogo investigador español que además... Bueno, psicólogo. Y parapsicólogo investigador español que además, pues bueno, yo tuve la oportunidad de tener varios textos de parapsicología de él y casi de aprender un poquito, entre comillas, los entresijos de la parapsicología gracias a él. Bueno, pues mira, una mesa parlante se puede definir como un trípode o una mesa pequeña de madera la cual no tiene características especiales, no tiene ningún tipo de letra, ni número, ningún tipo de simbología alrededor de ella. Varía en tamaño varía en peso, mejor dicho, desde unos 15-20 kilos hasta unos 50-60 kilos, dependiendo del material. En la cual, un grupo de personas, en la cual el eptiptor, que en este caso es el médium que dirige la sesión, les hace poner las yemas de los dedos sobre la mesa. A partir de ahí, ese médium que dirige la sesión pues puede hacer desde una serie de rituales, pasando por oraciones, llegando hasta simplemente preguntar qué entidad es la que hay en esa sesión. A partir de ahí pueden ocurrir varias cosas. Desde rasgueos o crujir de la madera hasta verdaderamente ver levitar la mesa, girar en torno a una pata, dificultando muy mucho la colocación de aquellas personas, de las manos de aquellas personas que tienen que seguir en esa sesión espiritista. Mediante una serie de acuerdos, entre comillas, se llega a conseguir un tipo de significado a los golpes o al movimiento, un sí, un no, una palabra, determinadas cosas. O sea, partimos de la base que hay un fenómeno de levitación de la mesa. Sí. Con una fuerza extraña, sí. Sí. La cual se asienta un lenguaje mediúnico, sí. Por decirlo de alguna manera, en sí. El cual, pues, por ejemplo, si la mesa se va hacia la izquierda, hacia la izquierda quiere decir sí, si va hacia la derecha quiere decir no, subir, bajar, ¿no? Sí. Es una comunicación así. Sí, exacto, es así. Se puede llegar incluso en algunos momentos, las personas que asisten a estas sesiones llegan a decir que pueden sentir cómo le tocan la mano, incluso le soplan en el pelo. Mientras que están en una sesión de este tipo. ¿Y lo de los ectoplasmas también entraría aquí? Puede desarrollarse otro fenómeno tipo poltergeist alrededor de una sesión mediúmnica, no solamente con la mesa, sino con la Ouija igualmente, pero no tiene por qué, no es exactamente así. O sea, el fenómeno de la mesa es únicamente el movimiento de esta. Y es cierto que gran parte de la falta de fama que cogió la mesa, o sea, tuvo un tiempo en el cual fue famosísimo, pero después se determinó por dejarla, era porque el sistema de comunicación era extremadamente lento, mientras que la Ouija se ponía en distintas letras, se hacía frases y así, pues una comunicación... Es un lenguaje más complejo. Exacto. Simplemente. La mesa era, sí, no, bien, mal y poquito más. Claro. Lo que pasa que, claro, la espectacularidad de tú tener la yema de los dedos puesta en una mesa y ver que esa mesa empieza a girar o empieza a moverse, pues... era muy superior a la Ouija, que por aquel entonces, ojo, fíjate de que esta mesa parlante que pretendía sustituir a la Ouija terminó por darle más veracidad a la misma. ¿Por qué? Porque la comunicación mediante Ouija estaba siendo muy cuestionada, ya que, hombre, cualquiera es capaz de coger un testigo, moverlo por la mesa y hacer como que una entidad está presente allí. Claro, ¿qué decían entonces esos escépticos cuando veían una mesa levitar? Ya el espiritismo tenía un blanco de creencia, tiene un, la verdad es que sí, de que era muy creíble eso. Y ahí pueden entrar precisamente igual que hay un fenómeno de sugestión en cuanto a la Ouija, que se habla incluso que puede ser subconsciente de, en este caso, del grupo que hace esa sesión de Ouija, se podría explicar también desde un punto de vista, pues, que precisamente a esa mesa parlante pudiera ser movida Sí, sí, sí, sí, por supuesto, se podría explicar. Pero de todas formas, yo antes cuando le hacíamos la entrevista a María Teresa, uh-huh. y todos hemos coincidido, yo creo que lo mismo, ¿no? Ese siglo XIX, uh-huh. esa necesidad, ¿no? Por la culpa de guerras, ¿no? Uh-huh. De esa ruptura uh-huh. Con muchas personas, ¿no? Una ruptura, además, tajante, ¿no? Un sí. bombardeo, se mataba a cuatro de tu familia, y esa necesidad de comunicación uh-huh. Tuvo una repercusión enorme. La necesidad, la utilización de la Ouija tuvo una repercusión también muy importante dentro del sector espiritista, ¿verdad? Por supuesto que sí, una repercusión enorme. Además, era date cuenta de que era el sistema de comunicación perfecto. Llegaba alguien, colocaba una tabla con varias letras y números, ponía un objeto, un vaso, un objeto de madera. Y a partir de ahí, simplemente con cuatro o cinco personas que ayudaran y colocaran los dedos en esa tablita, se movía a lo largo de ese tablero, señalando una serie de letras y números, y a partir de ahí, pues todas ellas unidas formaban una comunicación con una entidad del más allá. Pero fíjate de que las sesiones, lo que tú decías, había una necesidad imperiosa de comunicarse con aquellos familiares que desgraciadamente habían fallecido. Sin embargo, las sesiones empezaban por preguntas como, si eres tú, si estás ahí, dime mi nombre. Si estás ahí, mueve no sé qué. O sea, cosas baladíes, ¿no? Cuando en realidad el motivo era... Oye, ¡manifiéstate! ¿Qué? Exacto, exacto. Entonces empezaba con preguntas tontas bajo mi punto de vista, ¿no? Pérdida de tiempo en realidad, ¿no? Si existe una entidad, oye, pues pregúntale ya directamente lo que quieres. Bueno, yo no es meterme, ojo. Uh-huh. No quiero que nadie piense que me estoy metiendo uh-huh. con una casi religión. Sí. Que es, o con una religión, ya podríamos sí. decir, que pudo llegar a ser el movimiento espiritista. Uh-huh. Que bueno, José Manuel lo sabe uh-huh. bastante, que luchó. Que podría haber llegado a haber sido por las personas que estaban dentro de ellas. Uh-huh. Estamos hablando de militares, Primo de Rivera, sí. varios uh-huh. varios mandos políticos estaban metidos dentro de ellas. Luchó para crearse un espacio dentro, sí. como si fuera una religión. Uh-huh. Yo creo que es importante también, ¿no? saber si realmente había algo detrás. O sea, si realmente detrás de las mesas parlantes uh-huh. había algo más allá, la cara B. O sea, no sé si sabes entenderme. Sí, sí, sí. O sea, sí. si realmente se utilizó uh-huh. aquello por sectores como se les ha acusado a los masones, ¿no? De uh-huh. utilizar determinadas cosas sí. para determinados medios. Se utiliza la mesa para crear vínculos con determinados empresarios o con determinados... Lógicamente. Conan Doyle, por ejemplo. Sí, ¿no? Sir Conan Doyle, por supuesto, claro que sí. Fíjate que sí, porque verás, como digo, la mesa vino a tapar un agujero enorme que se estaba abriendo en la época con respecto al tema Ouija. Claro, había muchos fallos, muchas sesiones espiritistas en las cuales pues no ocurría nada y ese testigo se movía por la mesa diciendo vaguedades en muchos casos, y había muchas personas con muchísimo dinero que decían, oye, no, esto no me lo puedo creer. Fíjate la revolución que supone que ese medium dijera, te voy a dar la prueba, vamos a quitar esto y tráeme una mesa, que se va a mover. Pues esa persona, cuando ve que la mesa se mueve, donde antes decía, no me lo creo, ahora dice, hombre, espérate un momentito que la mesa se ha movido. Entonces ya es mucho más creíble. Y atrajo, de hecho, muchísimas personas de muchísimo poder. Y esa podría ser la cara B que hacías referencia. ¿Cuál es el aspecto, el retrato que nos podrías hacer ahora de los de la triste, ¿no? Yo creo, actualidad de las mesas parlantes? Las mesas parlantes han quedado en desuso, han quedado ya, no se utiliza prácticamente, bueno, nada. Aquí en España, grupos muy cerrados de 3-4 personas, algo en Brasil, en Estados Unidos un poquitín y poco más. Eso ya no se utiliza ni se ha utilizado como, ni se utiliza ya, vamos, como nada. Y es una pena. Es una pena porque imagínate el potencial tan tremendo que después la parapsicología determinó que tenía la mesa parlante. Porque era un verdadero foco de actividad paranormal. Y es una pena porque, de verdad, frente al estudio de la Ouija, complejísimo estudio de la Ouija bajo el punto de vista de la parapsicología, sí, sí. el estudio de la mesa parlante ha dado mejores datos y mejores avances en el campo paranormal. Pero mucho mejores. Uh-huh. Por supuesto. Lo que pasa es que también viví una época de... de picaresca. Sí, claro. De donde había que sacar dinero de donde sí, fuera. Sí, es lo que te decía. Yo creo que es un poco lo que se lo cargó. Claro, ver una mesa girando, oh, Dios mío, esto es... ¿Cómo lo haces? Mismo yo creo que lo ha pasado a la cartomancia y a otras muchas sí. ansias, ¿no? Mancias sí, que se las han cargado los buscadores sí. de dinero, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y sin embargo, Jesús, cuando uh-huh. nos acercamos al fenómeno de las mesas parlantes, uh-huh. del espiritismo en suma, uh-huh. aquel espiritismo que deriva de aquella Inglaterra victoriana y que se exporta a otras zonas. ¿Cuál es la importancia que tiene esa investigación, la investigación parapsicológica del pasado y su relación con las mesas parlantes? Pues mira, muchísima, porque, como digo, tuvo que ser Joseph Rhine el que pusiera algo de cordura y comenzara a llevar este fenómeno que, aunque ya estaba en desuso, estaba ya en declive, pues él veía como algo extraordinario. Alguien que tocando una mesa se mueve con el peso que eso conlleva. Paralelamente, en Europa también se realizaron varias experiencias a nivel de estudios parapsicológicos sobre este tipo de instrumento. En principio se le calificó a este fenómeno como de macro psicoquinesis, o sea, la posibilidad de mover objetos a distancia, pero además que cuyo peso era ya ostensible, ya que hasta entonces pues había logrado mover vasos pequeños, lápices y poco más, no había más movimiento. Oye, el levantamiento de una mesa es la Por supuesto, ¿no? macro psicoquinesis macro. O macro telequinesis, dentro de los fenómenos de telequinesis y dentro de la gamma nosi kappa. Pero lo realmente increíble era una cosa, y es que mientras que el médium se le decía, oye, voy a quitarte la mesa, mueve este lápiz, por ejemplo, pues oye, el lápiz no se movía. Llegaba ese señor y decía, vale, pues aquí te pongo la mesa, venga, vamos a hacer una sesión de espiritismo. La mesa se movía. Eso era lo que ponía en verdadero vilo, lo que daba esa ilusión al parapsicólogo por determinar qué es lo que se escondía ahí. Pero fíjate de que, lógicamente, cuando sale un movimiento dentro del estamento científico que va a favor, siempre sale otro movimiento que va en contra y le sale el tiro por la culata. Cosa importantísima, porque fíjate, había un grupo de científicos que decían, bueno, esto es un fenómeno miokinético, o lo que es lo mismo. Movimientos incontrolados, musculares, los cuales hacían que la mesa se moviera. Para ello, en 1966, un psicólogo británico, Kenneth Bachelor, realizó 200 sesiones con mesas parlantes para determinar que a lo largo de esas 200 sesiones, con un grupo por supuesto también de científicos, no iba a ocurrir absolutamente nada. Y decidieron crear lo que posteriormente sería, y viene a colación con la magnífica entrevista que has hecho esta noche a María Teresa, creó un tulpa. Crearon un tulpa. O sea, en la sesión 11... aquella mesa comenzó a recibir unos extraños golpes que, curiosamente, respondía a preguntas mentales de uno de los experimentadores de aquella experiencia. Lógicamente, este señor fue retirado de la investigación, pero eso no frenó los fenómenos, en absoluto. Conforme iban haciendo sesiones, ese supuesto ente al cual le dieron nombre y vida imaginarios, llegó un momento en el cual llegó a hacer levitar la mesa cuando uno de los científicos la sostenía con un solo dedo en una esquina. Lo que empezó por ser una prueba palpable de que aquello era un fraude, terminó por convencer a un grupo de científicos en 1966 de que cabía la posibilidad de que la mesa se moviera. Sí, me parece, parece fantástico lo que está comentando, porque estaba recordando un caso que nos comentaba Carlos Canales sobre las jornadas de misterio. Charlando con él, un caso de ciencia unida al mundo del misterio, una investigación que estuvieron haciendo en una universidad de Londres, en la cual ellos, un grupo de personas, inventan un fantasma, se inventan una historia de un fantasma, se inventan la vida, cómo es la mujer, de que muere, el asesinato de la persona, todo. Y resulta que ese fantasma acaba no solo apareciendo, manifestándose y encima renegando de la historia. Bueno, sí, que realmente aquella persona que yo maté, la verdad, o que se murió, a mí no me importaban tanto, realmente. O sea, cambiando, incluso moviéndose dentro de esa línea, ¿no? Fantástico, ¿no? Pues esto ocurrió en 1966 y es curiosísimo porque, ya digo, lo que comenzó por decir, oye, que esto es experimento de Joseph Rhine y demás y de alguna gente, eso es una locura, vamos a demostrar con una mesa que además pesaba algo más de 50 kilos que esto es imposible, y para demostrarlo vamos a hacer 200 sesiones y además nos vamos a inventar, el nombre se llama fulanito de tal, tiene tal vida, lo vamos a inventar todo. Vamos a estar aquí durante el tiempo que queráis, con los dedos sobre la mesa, para que veáis que esto no es posible. Y en la sesión 11 comienza a ocurrir los fenómenos paranormales. Imagínate cuando iba a la 20 o 25 que aquella mesa empezaba a girar, la carita de lo que estaban diciendo, esto no puede ser cierto. Imagínate la carita de aquellos. Joseph Rhine, además, fue un pionero en todo lo que fue la investigación parapsicológica. Fíjate de que intervino en el caso, hace unos programas atrás que estuvimos hablando del verdadero caso del exorcista. Ajá. Pues uno de los doctores en parapsicología que tomó un poco, entre comillas, ese asunto fue Joseph Ryan en aquella época. Interviene en el caso Manning, uh-huh. abre el primer laboratorio de parapsicología, sí. en este caso laboratorio como tal, pero ya no solo eso, ya todas las experiencias a nivel parapsicológico que se encargan de hacer en muchos casos para desmontar lo que era el fenómeno paranormal. Sí, sí, sí. Y sí. al final, para convencerse ellos de aquella demostración de que aquello no existía, de que realmente lo que pretendían demostrar que no existía, existía. Pues sí. Aunque parezca un juego de palabras. Y fue lo que también hizo que cambiara un poco la mentalidad de aquello. Primero crítico, o sanamente crítico, que le surgieron a la psicología, le surgieron a aquellas universidades. Fíjate de que Joseph Ryan, la única diferencia que hay con Guillem de Fontena, que hemos hablado antes de él, es que él se mantenía, entre comillas, escéptico. O sea, existen las facultades paranormales dentro de la mente del hombre que se desarrollan mediante una serie de cambios físicos o bueno, en su mayoría físicos, ¿no? Pero no se metía en si existe o no existe otro plano de existencia. Cosa que este señor sí cometió el error. Y como digo, mientras que Joseph Ryan es considerado el padre de la parapsicología, ese señor, para mí, salvo por ese error, lo fue antes, mucho antes que Joseph Ryan. Sí, sí, sí, sí. Y es que además es curioso porque al fin y al cabo... José Manuel, ¿cómo estás? Con el catarro. El pobre. Fíjate, se nos está muriendo. ¡Abrázame! A mis brazos, compañero. ¡Abrázame! Pero no me beses. Fíjate que es el... Yo creo que aquellos primeros experimentadores de aquellas mesas parlantes, de aquellos que venían luego los de la Ouija, de aquella Inglaterra victoriana que hemos hablado, sientan unas bases ciertas de un fenómeno que iba a evolucionar y que esa evolución iba a llevar a un perfeccionamiento con el avance técnico de la época. Y aquellos podríamos decir que eran los pioneros de la transcomunicación actual. O sea, antiguamente se practicaba con Ouija, se practicaba con un medio, con una mesa parlante. Hoy se practica con un monitor de televisión, con un ordenador. Exacto. con una grabadora, tratando de establecer un contacto vía psicofonía, si es que las psicofonías se pueden entender como un fenómeno paranormal, pues por lo menos no explicable. Digamos que aquello, como dice el refrán, aquellos barros dieron origen a estos lodos, ¿verdad? Y aquellos primeros pioneros han dado origen a estos modernos y sin duda en un futuro los que hablen de los que hoy practican con esas técnicas de investigación hablarán como los pioneros de su tiempo, ¿verdad? Claro, pero fíjate de que la mesa esta parlante se llegó a construir en serie pequeñita para poder llevar a aquellos lugares donde supuestamente existía una entidad para que así moviera la mesa y poder determinar si existía o no existía. Ya fue como... Se pasó incluso a método de control de investigaciones parapsicológicas. Fíjate qué inteligente fue el de la Ouija, que ya sabéis que está patentada no sé, una de las casas de juguetes, exactamente, ¿no? Sí. Y por cada Ouija que se vende en el mundo, ellos cobran sus canos, ¿no? Sí. Pero fíjate qué inteligentes fueron porque la mesa pues valía la mesa de casa, o sea que eso valía. Bueno, a esto le ponemos unas letras encima, va a ser fantástico, va a ser la comunicación, va a ser más fluida. Cuando ibas a la playa, la de poner la tortilla y la filete también te vale. Y sostenida, ¿no? Con la yema de los un dedos. Un momento dado, aquí vale todo. Hombre, yo creo que ya como conclusión, lamentablemente... estamos hablando de un sistema que podía haber dado mucho todavía a la en la actualidad a la parapsicología, ¿no? A la investigación de la parapsicología, que se hizo muy popular en su día, ¿no? Quizá hubo mucho fraude, pero quizá dentro de ese caldo de cultivo de ese siglo XIX, ¿no? Había algo de verdad, algo que pocos conocieron. Madame Blavatsky y otros cuatro, y que abrieron un camino de locos para los sabios que vinieran detrás. Que, efectivamente. No, mira, realmente yo, para concluir, fíjate de que aquí pretendemos desvelar un misterio, y sin embargo nos vamos a ir con un misterio. Porque yo lo he dicho anteriormente, y lo he dejado caer un poco así sutilmente, pero ahora voy a volver a repetirlo. Cuando una medium o un medium era sometido a una prueba para mover un simple bolígrafo, este no podía moverlo. Sin embargo, cuando se le decía vamos a iniciar una sesión de mesa parlante, la mesa se movía. ¿Por qué? Si fuera el poder de la mente, también movería el lápiz. Claro. ¿Por qué el lápiz no y la mesa sí? Y ahí lo dejo. Y ahí lo dejas. Pues era el tema de hoy. Las mesas parlantes y Glenn de Fontane. Aquí, en Zona de Misterios, en Radio Betis. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Esta musiquita, ¿verdad, José? Esta musiquita nos indica que estamos entrando en Zona de Libros, en una nueva sección que va a tener esa misma sintonía, porque es un clásico, y que se va a llamar la Biblioteca de Alejandría. Que ya la hemos tenido, esta que sección. Ya la hemos tenido, sí, incluso sí. La tuvimos en nuestra anterior etapa radiofónica, en sí, este caso, con aquel reloj de arena que... Por cierto, vamos a colgar algunos audios de reloj de arena. Perfecto. Y estamos colgando en YouTube. Las secciones de Voces del Misterio, pues en Localia Televisión, en CRN, Andalucía, en Canal Sur, en todas las casas, ¿no? Todo, allí donde hemos estado, vamos a colgarlo en YouTube. ¿Y dónde estamos? Ahí, si pones Voces del Misterio, ahí aparece, pues desde el caso Tomares, el caso del tiro pichón, ¿no? Está un poquito todo lo que hemos hablado en nuestras etapas televisivas, pues tanto en Localia, en CRN. Vamos a ir colgando poco a poco. Ahora hay, no sé si. Jarafe Televisión. Ahora hay unos 20 vídeos colgados, colgaremos más, sí. Vamos poco a poco. Uh-huh. ¿Y con qué vamos a inaugurar esta Biblioteca de Alejandría? Pues yo creo que la podríamos inaugurar recordando el blog, José Manuel. Pues recordando nuestro blog, que es nuestra página web. Bueno, nuestra página web también, www.vocesdelmisterio.tk, vocesdelmisterio.tk, y nuestro blog, que se está actualizando constantemente y que va a haber sorpresas en él en breve. Vamos a tener, unos regalos para nuestro... Algo en PDF. Y precisamente... Estamos en vocesdelmisterio.blogia.com, vocesdelmisterio.blogia.com, donde, bueno, se pueden descargar todos los programas que tenemos realizados hasta la fecha. Uh-huh. Y que sin duda es un buen regalo para pasar las noches, en este caso en compañía de estos amigos de Radio Betis que se dedican a hablarle de esas cosas tan extrañas que llamamos misterio. Pues como dices, la Biblioteca de Alejandría, este ya mítico espacio de Voces del Misterio, ¿no? En el cual pues nosotros todas las semanas utilicemos nuestra escalera imaginaria para recoger un libro nuevo. En este caso va a ser tres libros nuevos, uno antiguo. Siempre vamos a, José Manuel, siempre vamos a echar mano de un libro antiguo, de un libro de los que podemos decir que no pueden faltar dentro de la biblioteca de un amante del misterio, ¿no? Y yo creo que podríamos empezar por los nuevos, por los de actualidad, por aquellos libros que queremos recomendar por su calidad, por su buen gusto. Y vamos a empezar por Jesús. Pues mira, dentro de la biblioteca esotérica que nos ofrece Ediciones Obelisco, hay un título magnífico, que es Pirkei Avot. Es un libro que yo creo que es fundamental, sobre todo para aquellos que les guste la Torá y que les guste sobre todo llegar a una conjunción magnífica entre lo filosófico, lo moral y lo esotérico. Una conjunción perfecta para todos aquellos que quieran introducirse dentro de este... Son pensamientos. Abre alguna página, sí, porque sí, ya verás que son muy interesantes, te lo regalo. Sus, no te lo voy a cobrar, pero te lo voy a regalar, porque son pensamientos, yo sé que a María Ángeles le gusta mucho, y son pensamientos filosóficos de aquellos grandes sabios, aquellos grandes pues, ilustrados, ¿no? De investigadores de la Torá, lectores, gente que sabía de todo tipo de ciencias, gente que incluso que eran iniciados, ¿no? Y yo lee cualquiera sí, ahí por ejemplo, al vuelo. Una dice, el hijo de Azai solía decir, sé rápido en cumplir un precepto y huye del pecado, que el precepto lleva a otro, y la retribución del precepto es otro precepto, y la del pecado es otro pecado. Fantástica. A mí me recuerda mucho a los libros estos que lees una frase todas las mañanas de, de todos los días, ¿no? Sí. Me ha encantado. La verdad que hay que felicitar a la Ediciones Obelisco porque ha hecho un buen trabajo. No reescribiendo, sino sacando una publicación nueva de este libro. O sea, dándole otra visión a este tipo de libros. Recuérdanos el título, Jesús. Sí. Es Pirkei Avot. De este Ediciones Obelisco y dentro de su colección Biblioteca Esotérica. Muy bien, fantástico. Pues yo traigo, José Manuel, hoy que hemos inaugurado esa sección de Crónica Negra, de ¿cómo la llamabas tú? La sección. La huella del crimen. La huella del crimen. Pues sí, pues traigo una, yo creo que un libro que va a marcar este año bastante. Por no solo por su calidad literaria, sino por la de mitos y leyendas que rompe. Me refiero a La caza del asesino, escrito por James L. Jackson, James L. Watson, porque nos va a hablar dentro de poco más de un mes o algo así. Se hace lo del aniversario de la muerte, del asesinato de Lincoln, ¿no? El asesinato de Abraham Lincoln, que desencadenó, yo creo que la mayor caza del hombre de la historia de Norteamérica, la persecución y la captura de Jones. De John Winklevoss. Esto me parece que sucede del 14 hasta el 26 de abril, más o menos, de 1865, cuando asesinan a Lincoln, ¿no? Y parece ser que este hombre, el asesino, se escabulle de toda la policía, logra evadirse totalmente. No sé, en el centro de la historia hallamos a John Winklevoss, ¿no? El más tristemente conocido criminal de América. Un libro que, como digo, va a ser un gran homenaje a ese Lincoln, ¿no? Que tan de moda estaba por los discursos de Obama, del nuevo presidente de Estados Unidos. Y se llama así, La caza del asesino, la persecución del hombre que mató a Abraham Lincoln. Editorial, la editorial es... lo digo ahora mismo, es un de Paidós, perdona. De Paidós, fíjate, sí, que hoy ha habido incluso una noticia editorial de ese relojero que dejó grabado un mensaje en el reloj de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln parece que tiene una figura que nunca deja de darnos alguna sorpresa, ¿verdad? Pues todos esos curiosos. ¿Tú acuerdas cuando había también esa no sé, medio leyenda urbana, medio no, sobre que el nombre del asesino coincidía con, se cree, del presidente, no sé cuál? Pues todo esto nos lo va a desvelar este libro. Es una novela, pero es una novela que casi parece un ensayo, porque está muy bien marcado, muy bien puesto los escenarios, muy bien puesto las caras, los rostros, la forma de ser de la gente, cómo se llevó esa investigación, esa persecución del asesino, ¿no? Un libro fantástico. También hay que reconocer que Paidós es una gran editorial. Os traigo yo dos libros en este caso. Tú traes un nuevo y el que no puede faltar. Quiero empezar por una novela que ha editado la editorial Nautilus. En este caso, su autor es Felipe Botalla y tiene por nombre Cronos, La puerta del tiempo. Y fíjate que la novela tiene una trama bastante al estilo de Indiana Jones, porque es un proyecto secreto para conseguir precisamente el Arca de la Alianza, un proyecto que se lleva a cabo por el Tercer Reich, en la que hay un desarrollo a lo largo de la misma, un desarrollo en el que se viaja a diferentes rutas como Etiopía para obtener esa Arca de la Alianza, Normandía, para trasladarnos a ese día D, para evitar la invasión aliada, y que en suma lo que nos pretende es hacer viajar en el tiempo, por eso se llama Cronos, el dios del tiempo, para irnos a esa Etiopía del año 1000, para apoderarnos de aquella Arca de la Alianza, para hacer que, en este caso, el ejército que posea aquella reliquia poseerá realmente un poder sin igual que podrá derrotar a cualquier ejército, y en el que se mezcla de la mano de, en este caso, Felipe Botalla, pues realidad con ficción, de esos tantos experimentos que realizaron los alemanes durante la guerra, y que nos dejaron gran parte de la tecnología actual, incluso quién sabe si el problema de viajar en el tiempo. Y el último autor, en este caso es el autor del clásico, Erich von Däniken, un clásico. Anton Paul von Däniken, nacido un 14 de abril de 1935, suizo, que evidentemente publicó en Alemania, y bueno, conocido por haber difundido la teoría de que la Tierra habría sido visitado por extraterrestres en el pasado. En torno a ello giraba toda su obra. Un prolífico escritor que se estima que vendió más de 63 millones de ejemplares de sus 26 libros, que fue traducido a 32 idiomas, popularizado a través de múltiples libros, vídeos, programas de televisión, y cuya influencia se ha dejado también sentir en el campo de la ciencia ficción o el movimiento New Age. En mis manos, quizás su obra más emblemática, Recuerdos del futuro. Y decía así la contraportada de ese libro, Recuerdos del futuro, ¿existe tal cosa? ¿De qué añada es, José, el libro? ¿De qué añada? Pues creo que es del año, te voy a decir, porque es una edición además de Plaza y Jané Editores, encontrable solo en librerías de viejo del año 1978. Ahora en la despedida contaré por qué le digo de la añada. ¿Existe tal cosa? ¿Recuerdos de algo por venir? ¿Habrá acaso una rotación eterna de la naturaleza, una confluencia eterna de los tiempos? ¿Presiente la crisálida que renacerá en primavera como mariposa? ¿Adivina la molécula gaseosa, esa ley que tarde o temprano le impondrá el retorno al sol? ¿Sabe la inteligencia que está íntimamente ligada con todos los espacios de la eternidad? ¿El hombre actual difiere del hombre de ayer o de antes de ayer? Y era como proseguía este libro, que nos va a llevar a un viaje por todo el mundo buscando esas maravillas arqueológicas que han quedado relegadas por la ciencia porque no saben explicar lo que en ellas representa. Las líneas de Nazca, las piedras de Ica, Tihuanaco, Teotihuacán, una serie de misterios que si no ya en sí, cómo se explican, sí cómo se construyeron. Erich von Däniken le daba la hipótesis de que habían sido ayudados por inteligencias superiores, las inteligencias extraterrestres que le llamaba, pero que al fin y al cabo hicieron de este libro, que si bien hoy se puede ver en cierta forma de una manera trasnochada, sí es verdad que guió los caminos de todos los autores que a partir de ahí empezaron a regirse por esa paleoarqueología que se le llamó. Erich von Däniken, Recuerdos del futuro, un clásico que debe de estar en nuestra librería. Pues ahí la ponemos. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. No te preocupes, que se pierde en algún momento. Vale, eso espero. Tú también te defiendes muy bien solo. María Ángeles, ha sido un placer. Igualmente. ¿Te vas a leer el libro? Sí, por supuesto que sí. Me alegro. Gracias. José Manuel. Me tomo unas aspirinas y unas cosas, ¿no? Yo de ti no, ahora te vamos a tapar con la mantita y eso porque estás fatal, tío. Compañero, cuídate, hermano. Nos vemos el viernes que viene. Cuídate, hermano. Yo nada más que agradecerles que hayan estado casi dos horas con nosotros. Para nosotros es un placer que ustedes estas dos semanas pues confíen estas dos horas de su vida, que no es poco, a estar en nuestra compañía. Espero que haya sido el programa agradable, ameno, por lo menos curioso, que es de lo que se trata, ¿no? Me gustaría contar una anécdota de un libro que he leído esta semana que me ha encantado, una novela que ha dado la vuelta al mundo, que es El Ángel, Los Juegos del Ángel, de Zafón. En este libro hay una biblioteca, algo parecido, ¿no?, una librería, en el cual a los libros los tratan como al buen vino, ¿no? Y cuando tú pides una recomendación de un libro ellos te hablan de su época, como si fuera la época del vino, y te hablan de la textura de sus tapas, como si fuera la textura ese del buqué, ¿no?, de ese aroma que suelta el vino. Y cuando te hablan del autor, es como si te hablaran de la marca del vino, ¿no? Pues en este caso, pues me parece fantástico, ¿no? José Manuel nos ha recomendado pues un Herbie Bugdaniken del 75. Muy buenas noches, nos vemos aquí, en Voces del Misterio.